Niña hermosa, eres la que me mata. Ay, sí te tengo, ay, ay, sí te tengo. Delicia, delicia, eso es lo que me mata. Ay, sí te tengo, ay, ay, sí te tengo. Eres la que me mata. Ay, sí te tengo. Ay, ay, sí te tengo. Delicia, delicia, eso es lo que me mata. Ay, sí te tengo. Ay, ay, sí te tengo. Sueño, sueño. El sábado en la disco y la gente comienza a bailar. Y llegó la chiquilla más linda. Tomé coraje y comenzamos a hablar. Niña hermosa, eres la que me mata. Ay, sí te tengo. Ay, ay, sí te tengo. Delicia, delicia, eso es lo que me mata. Ay, sí te tengo. Ay, ay, sí te tengo. Niña hermosa, eres la que me mata. Ay, sí te tengo.